del pie y saluda a cuatro hermanitos, que es ahora medio minuto, y voy a cronometrar, porque algunos se me pasan y... Son cinco. Uno para sujetar la bombilla y otro 4 le he dado la vuelta a 2. Entonces, son chistes de bombillas. Es para animaros a algunos que tenéis carita de acérica. ¿Cuántos psiquiatras te necesitan para cambiar una bombilla? Solo se necesita uno, pero la bombilla tiene que querer cambiar. Pero para los psiquiatras y psicólogos que tenemos entre nosotros, ahí tenemos una psicóloga en potencia, que se vaya para ella. Hay tantas cosas en nuestra vida que nos pueden desanimar, que nos pueden desalentar, que nos pueden hacer sentir frustrados. La vida está llena de sinsabores, ¿no es cierto? Alguien dijo que por esa vida pasamos para sufrir. Yo no me atrevería a decir tanto, porque es esa misma persona que dice pasamos para sufrir y yo desearía, tengo tantos dolores, estoy tan mal, estoy tan frustrado, estoy tan solo, que ojalá el Señor me llevara. Pero a la hora de la verdad, nos aferramos todos a la vida, ¿no? Como que es algo precioso y que además tenemos que considerar como un regalo de Dios. Cada día es un regalo de Dios. Estás agradecido por este regalo, un día más que no conocíamos, no sabíamos cómo nos íbamos a levantar hoy. Podemos gozar del aire, del sol, de este día precioso, de venir acá, de nuestros hermanos. Hay tantas razones también por las que dar gracias y levantarse sobre esas frustraciones. Y quizá estamos en tiempos de lucha, en tiempos difíciles, en tiempos de que la palabra que se oye constantemente es crisis. Y yo quiero declarar en fe que la Iglesia no está en crisis. Amén. Que la palabra de Dios no está en crisis. Amén. Que Cristo sigue siendo nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no está en crisis. Amén. Porque su palabra no pasará jamás. Pero quisiera dar, y no sé qué tiempo me dará para hoy, pero quería dar siete razones que he buscado para alentarnos, para animarnos, aún cuando las circunstancias, aún cuando tu situación no invite a estar muy animado, aunque tengas mil razones, como dice la canción de Levanto mis manos. Me gusta tanto, ¿no? Porque es una canción antidepresión y antidesánimo, pero sin ser triunfalista. Es decir, yo reconozco mis circunstancias, yo reconozco que están ahí, no voy a negarlas y no voy a obviarlas. No soy tan estúpido como para decir no me está pasando nada, y a veces el triunfalismo lleva a situaciones ridículas y absurdas, ¿no es cierto? No, porque yo me voy señalando ciertas corrientes que se nos han colado a veces en la iglesia, pues dicen no, voy a negar mi enfermedad. Y no, yo niego, y no está ahí en el nombre de Jesús, y no está ahí, no me duele el pie, y pues no está ahí. Y cada vez te da un paso y llegas a situaciones absurdas y ridículas. Hubo un movimiento de mujeres en California que eran negaban la edad. Es decir, rechazo la edad en el nombre de Jesús. Entonces veías a señoras de 60 y 70 años que traerían biberón y chupete a la iglesia porque había que ser como niños y Cristo les reconocía y situaciones un poquito absurdas. He visto un predicador predicando con pañales también, será de esta misma onda, y yo digo, bueno, yo a no ser por incontinencia. hermanos, no, y no podemos obviarlas, como decía, no podemos ser ignorantes de esa realidad, no podemos ser triunfalistas, falsamente triunfalistas. Me sorprendió, quizá negativamente, pero no ocurrirá aún hace mucho tiempo, creo que con muy buena intención, ¿no? Pero estaba negando casi el sufrimiento de la familia, y casi que estaba juzgando a la familia del que había fallecido, de la que había fallecido en ese momento, y estaba predicando algo falsamente en familia. No es hora de llorar, y no, hoy es un día de gozo, nuestra hermana está con el Señor, y eso lo sabemos. Evidentemente, esas realidades son nuestras, pero la separación también duele. No hemos sido creados, y debido al pecado entró la muerte en el mundo, y sufrimos los efectos de la muerte. No podemos ser falsamente triunfalistas, pero sí que habría razones para ir en contra de nuestras frustraciones, de nuestro desaliento, y esas se encuentran en Dios, se encuentran en el Señor. Dale un codazo santo al que tienes a tu lado y le hay muchas razones para estar animado en esta mañana. Y me niego a que mi carne, me niego a que el enemigo, me niego a que las circunstancias me hagan venirme abajo y sentirme frustrado. ¿Okay? Puedes sentirlo, pero no dejarte hundir por las circunstancias. ¿Amén? Una de las razones para lo que estáis apuntando es: Dios nunca cambia de opinión. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nunca cambia de opinión. Imagínate que cambiase, como nosotros, ¿verdad? Que el lunes pensamos una cosa y ya cuando va llegando el miércoles, el jueves, ya como que las promesas que habíamos hecho, todo está tan diluido y medio olvidado. Yo todos los lunes yo me pongo a dieta, yo me pongo a régimen todos los lunes, y cuando llega, va llegando el miércoles, ya voy diciendo, no, pero un bocadito más, un dulce más, ya no importa, ¿verdad? Y vas acumulando y te vas olvidando de la promesa, y ya cuando llega el viernes, dices, bueno, ahora que es fin de semana, no voy a seguir al régimen. ¿Es verdad? Y somos así a veces con el Señor también, con las cosas de Dios, y hacemos promesas que luego no cumplimos. Dice en Proverbios que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿No es cierto? Sería mejor no prometer. No por eso vas a dejar de hacer promesas delante del Señor, porque esa sería la otra actitud extrema, ¿no? Pues entonces no prometo nada, no avanzo en mi vida espiritual, no me muevo de mi sitio, y aquí que me la hacen todas, porque no. Ni pincho ni corto. Es como el que ve una casa quemándose y dice, yo no le pegué fuego, así que no la voy a apagar. ¿Cómo sería considerado eso? Dice la palabra que eso es pecado. Le llama pecado al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Tenemos ahí un estándar bastante fuerte. Dios no cambia de opinión. Malaquías 3:6, ¿qué dice? ¿Lo leemos en alto todos juntos? ¿Lo hemos encontrado? Dice, porque yo, Jehová, ¿cómo dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Se aplicaría eso a nosotros hoy en día? Aún más, ¿no? Debido a la misericordia traída por Jesucristo. Mucha gente cambia de opinión tanto como cambian de ropa, o más. Muchos maridos y mujeres cambian de opinión. Hoy te digo una cosa, mañana. Novios, los jóvenes, hay indecisión. Creo que la era informática, la era de Internet y la era de Facebook y todo esto está trayendo cambios de opinión que además son mucho más evidentes porque queda ahí registrado. Y lo que pone de manifiesto es a veces una sociedad paranoica casi, ¿no? Que no mantiene lo que ha dicho, no mantiene la palabra. En los negocios, si no te dan las cosas por escrito, como que no crees en la palabra de nadie. Sin embargo, para el creyente, tu palabra debe ser lo más preciado, debe ser un tesoro. Mi palabra es lo último que me queda que es mío. ¿Amén? Mi palabra debe de valer, mi palabra debe ser sí y debe ser amén. Pero Dios no cambia jamás su mente y eso nos puede dar una tremenda seguridad, ¿no es cierto? Ahí me da muchísima seguridad. Dos reglas para un matrimonio feliz son: la mujer puede cambiar de opinión en cualquier momento. Y la segunda es: el hombre solo puede cambiar de opinión con el consentimiento de la mujer. Son los dos mandamientos para un matrimonio feliz. Y cuanto hay algunos que luchan contra eso, pero cuanto antes lo sepas y lo asumas, yo creo que mejor te va a ir, ¿no? Luego yo he optado por el sí, cariño, tienes la razón. Tengo la última palabra en casa. Sí, mi amor, tienes la razón. Tú siempre tienes la razón. Luego hago lo que me da la gana, pero le digo, por delante sí le digo, sí, tienes la razón. Tienes razón. Qué valor tan grande esa estabilidad que nos da la palabra de Dios. ¿Estás contento de que Dios no cambie de opinión? ¿De que Dios no cambie de un día para otro, no cambie de mente, no diga un día blanco y el otro negro? ¿Te alegras de eso? Tu palabra, oh Dios, es eterna y se levanta firme hasta los cielos. Salmo 119:89. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, se atreve a decir Cristo, mi palabra no pasará jamás. Y han pasado gente, detractores de la palabra. Si ¿Sí recordáis la historia de Voltaire, ¿no? que dijo: este libraco no será leído, dentro de 50 años nadie leerá este libraco, y tiró la Biblia. Algunos dicen que la quemó, no sé los detalles, pero sí el detalle curioso, la paradoja curiosa de la vida es que hoy en día la sociedad bíblica está en la casa de Voltaire, en Francia. Así que se ha seguido leyendo la palabra de Dios y ha permanecido, aunque algunas de las teorías de Voltaire no han permanecido. ¿Amén? ¿Te da gusto eso? Amén. ¿Amas al Señor? ¿Amas su palabra? ¿Atesoras su palabra? Aleluya. Si no lo haces, empieza a hacerlo. Empieza a escudriñar, empieza a atesorar, empieza a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Si no sabes lo que Dios piensa, no te vas a poder mover en su voluntad. Y aquí está lo que Dios piensa. Aquí está escrito lo que Dios piensa. No puedes saltarte a la torera el manual de instrucciones. ¿Amén? Puedes levantar tu mano y decir: yo atesoro, yo amo la palabra. Amo la palabra porque amo al Dios de la palabra. Amo la palabra porque amo al Dios de la palabra. Amo dedicarle tiempo, reflexionar, meditar en la palabra. A veces no es leerse 80 capítulos. A veces estás meditando en un versículo y el Señor te trae un versículo y estás una, dos horas dándole vueltas ahí en tu mente, meditando, y el Señor te trae nuevas revelaciones, a veces versículos que te sabías de hace tiempo y ves una perspectiva nueva, un ángulo nuevo. Anda, si esto no me, no me había dado cuenta, y el Espíritu te lo muestra y te lo revela de una forma nueva, y se convierte en nuevo, y es por eso que la palabra no pasa de moda jamás. Amén. No pasa de moda jamás. Segundo punto para estar animado es que Dios está en control de todas nuestras necesidades. Dilo en alto, Dios está en control de mis necesidades. Fíjate que he dicho en control de tus necesidades, no de tus deseos. ¿Entendemos? No, porque yo quiero un Rolls Royce. Y el Señor no me lo da. Somos caprichosos a veces, pero Él dice, suplirá. ¿Qué dice? Suplirá todos tus caprichos conforme a sus necesidades en gloria. ¿Es lo que dice la palabra? Dice, todas tus necesidades. Según sus riquezas en gloria. ¿Sus riquezas en gloria son bastantes para suplir tus necesidades? Decía el rey David, estando suplida a vestido y comida, no tengo necesidad. Lo demás es adicional. Así que todo lo demás que tienes, aparte de comida y vestido, son pequeños premios. Tómalo como lo has recibido extra. Es paga extra. Si pensásemos así, seríamos más agradecidos al Señor. Si pensásemos así, nos moveríamos mucho más en la voluntad de Dios. Él tiene el control de todas tus necesidades. Y además, dice que las suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos un Dios generoso. No se conforma con dártelo lo justito, sino por eso podemos estar en abundancia sobre esas necesidades principales que están cubiertas en nuestra vida. ¿Cómo lo va a suplir el Señor? Eso es asunto de Él. ¿Amén? Nos comemos el coco tanto. Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Sí, yo sé que... Pero a ver si... E incluso le damos un camino al Señor, le damos una ayudadita, ¿verdad? Como Agar con Sara. Vamos a echarle una manita al Señor y me voy a acostar con Abraham. Y nació el hijo de la discordia. Menuda metida de pata, ¿no es cierto? Así somos a veces. Señor, voy a buscar. Yo sé que tú vas a suplir un trabajo para mí, pues voy a ir a pedirle trabajo a aquel que es un traficante de droga, porque ese tiene un montón de trabajo. ¿Entendemos? Hay algo que no cuadra y deja que el Señor supla, ya sea con un cuervo. ¿A quién suplió con un cuervo? ¿Recordáis? A Elías, al profeta Elías, cuando el tipo estaba todo deprimido, ahí metido en una cueva. Yo creo que es una descripción, si lo leéis ahí, una descripción de una depresión de caballo, lo que tenía Elías. Estoy solo, mira, me he abandonado todo. Ahí metido en su cueva, encuevado, estaba Elías, y ahí el Señor le ministra su necesidad, ministra su corazón, le habla en un silbo apacible y le trae alimento con unos cuervos, un animal bastante desagradable, pero que Dios usó. Y Dios a veces usa cosas, personas y situaciones desagradables para alimentarnos, física y espiritualmente. ¿Amén? ¿Lo crees? Es asunto de Él. Puede ser a través de un cuervo o puede ser a través de lo que tú tienes ya, que Él va a multiplicar. Como la viuda también. La viuda que es la historia con Eliseo, ¿recordáis? Solo le quedaba a la pobre viuda, ¿qué le quedaba? Nada más que un puñado de harina y aceite y se le aparece Eliseo allí y lo que le dice es, dice, esto es el abuso más grande de este tipo. ¡Qué cara dura! Bueno, prepárame una torta. Con lo que te queda ahí me vas a preparar. Dice, pero bueno, esto es ya lo último. Pero había un propósito y Dios estaba probando el corazón también de la viuda para bendecir luego. ¿Estás dispuesto a dar lo último que te queda para ver la provisión de Dios? No, no me lo digas a mí. Díselo al Señor y díselo a tu bolsillo. Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Esto es lo último que me queda. Señor, pero es que no. Ya tengo todo gastado. Mi sueldo está gastado ya todo. No puedo dar el diezmo. No puedo dar de... Y a veces hacemos las cuentas al revés. Y le echamos trampitas a Dios. Y ahí no podemos ver la provisión del Señor. Si jugamos así con Dios, tenemos un Dios que se encarga de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, de una forma súper sobreabundante, hasta que sobreabunde. Ese es el estilo de nuestro Dios. Dile al que tienes a tu lado, ese es el estilo de Dios. ¿A quién le queda nada más que una torta para terminar el mes? ¿A quién le queda nada más que una torta? ¿A cuántos no les queda ya ni la torta para terminar? Ahí entonces Dios tiene que proveer de una forma sobrenatural. Sobrenatural. Y Él lo hace. Dios lo hace. Dios lo puede hacer. Usar canales sobrenaturales. Estuve viendo un vídeo en YouTube. No me atrevo a juzgarlo. Me da un poco de estupor, pero es un evangelista que... Bueno, clamando, y en medio del tiempo de ministración pide que el Señor dé dinero a las carteras de la gente, y aparecen varios hermanos que les aparece dinero ahí en sus carteras. No me atrevo a decir nada de eso, y no me gustaría que Emaús fuera una productora de dinero. Estaría llena probablemente. Yo creo que serviríamos a un Dios de una forma como los discípulos, aquellos que eran comepanes y tragapeces, pero que no querían comer el cuerpo de Cristo. No busquemos al Señor por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. ¿Amén? No seamos comepanes y tragapeces. Dale un codazo santo al que tienes al lado y le comepanes y tragapeces. Que Dios nos libre de ser come panes y tragapeces. Número 3. Dios hace que cada prueba en nuestras vidas tenga un propósito. ¿Lo tienes claro eso? ¿Que cada prueba en tu vida tiene un propósito? Tiene un propósito, y además que ese propósito no es machacarte. No es destruir. Porque nuestra mente nos tienta a pensar eso, ¿no? Cuando estás pasando por la agonía, por el conflicto, esto, el Señor me está castigando y me está machacando. Fíjate que no es lo que me muestra la palabra. Históricamente, si tú analizas cómo es la actuación de Dios, normalmente tú pagas por el pecado cometido, pero porque el pecado acarrea destrucción, acarrea heridas, y te metes ahí en un círculo de pecado en el que no puedes esperar bendición, como es lógico. Pero cuando es una prueba de parte del Señor, eso no es para machacarte, no es para destruirte, no es para que te frustres. ¿Entendemos? con un propósito, es o bien para enseñarte, amén, bien para corregirte, para mostrarte el poder de Dios. ¿Has pasado pruebas? ¿Estás pasando pruebas? Pregúntale al Señor, ¿para qué y no por qué? ¿Amén? Pregúntale, ¿para qué? Más que el por qué. Tenemos un Dios omnipotente. A veces esas pruebas no parecen tener ningún propósito, o es difícil hallárselo, pero al tiempo Dios con suma paciencia nos va explicando cuál es el propósito, qué es lo que Él desea para nuestras vidas. Si tenemos un Dios que es omnipotente, la Biblia dice que Él es omnisciente, omnipresente, ¿cómo no va a saber el propósito para nosotros y cómo no va a tenerlo Él escrito en el libro de la vida como nos tiene? A veces miramos las cosas desde el punto de vista equivocado y vemos la prueba como el dolor que causa y no vemos ninguna razón para esto, no vemos cuál es la contrapartida. Se dice que un pastor fue a visitar a una feligresa, una miembro de su iglesia, que estaba, la mujer estaba como muy amargada porque estaba pasando por conflictos familiares, conflictos económicos, y el pastor estaba intentando ministrarle y aconsejarle, pero la mujer estaba bastante resentida, endurecida, no le estaba escuchando, estaba tejiendo algo allí frente al pastor y como que no había forma de llegar a su corazón, y en un momento le dijo, bueno, pues sí, todo eso está muy bien, pastor, yo ya me sé eso, pero un poco como casi despidiéndolo, estaba haciendo punto de cruz con sus agujas de punto, y en un momento el pastor le quita lo que estaba haciendo. Dice, ¿ves esto? Si yo lo miro por detrás, esto no tiene sentido ninguno. ¿Sí habéis visto cómo es las tejidas de punto de cruz y esto? Lo miras por detrás y dices, no hay patrón ninguno. Sin embargo, míralo por el otro lado. Y hay un patrón perfecto. Ahí hay una flor o un dibujo o algo que cobra sentido. Y así es en nuestra vida. A veces estamos mirando por el patrón que solo Dios entiende, y ese no deberíamos. Pero cuando le damos la vuelta a la situación, ya sea con oración, con buscar la voluntad del Señor, con buscar movernos donde Él desea, todo cobra sentido. Todo cobra sentido. Busca al Señor sobre todas las cosas. Es el tiempo mejor invertido. Es el tiempo mejor invertido. Dile que tienes a tu lado, es el tiempo mejor invertido. Venir a la iglesia, ¿crees que es un tiempo bien invertido? Amén. ¿Crees que la oración es un tiempo bien invertido? Amén. No, pero es que yo necesito divertirme. Y de vez en cuando una bailadita, pues no viene mal mover el esqueleto, ¿verdad? Bueno, ven a mover el esqueleto a la iglesia. Ven a bailar aquí. Ojalá tuviéramos ese espíritu como venir y divertirnos aquí. Y vas a ver que el resultado de una fiesta con Cristo no te deja resaca. Al día siguiente te vas a acordar también de lo que pasó. Decía uno de mis alumnos, decía, yo no sé, no entiendo a la gente que dice, me lo pasé fenomenal, toda la noche bebiendo, al día siguiente no me acordaba de nada. ¿Cómo es que te lo has pasado bien si no te acuerdas de nada? Eso es una estupidez. ¿No es cierto? Yo digo, bueno, me lo voy a pasar bien, voy a perder la cabeza de tal modo que voy a salir del bar a cuatro patas y luego no me acuerdo ni de las animaladas que hice. Es tremendo, ¿no? Y a eso le llaman diversión. Y a nosotros nos llaman aburridos. Bueno, prefiero una diversión sana con Cristo. Prefiero buscar su presencia. Prefiero danzar para el Señor. Prefiero mostrar el gozo. Prefiero vivir la vida con mis hermanos. No, pero es que es demasiado compromiso. Es que no te vas a pasar la vida en la iglesia. Más vale un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Así que todo lo que consideres fuera de sus atrios, fuera de sus atrios, es mil veces peor que lo que sea dentro de sus atrios. ¿Entiendes eso? Si llegas a comprender eso, entonces no hay ni que decir asiste a la iglesia. Nadie te tiene que animar. Es tú mismo vas a estar deseando. Me vas a preguntar ¿por qué no hay más días de culto? Y sucede una cosa curiosa, ¿verdad? Hay hermanos que realmente están impedidos por sus trabajos, por sus situaciones de lejanía geográfica de la iglesia, y están anhelando, y a veces lloran por estar en la casa de Dios. Y tristemente aquellos que tienen toda la posibilidad del mundo, que viven más cerca, que tienen más tiempo, que son más jóvenes, que tienen toda la fuerza, ¡ay, es que jo, 3 días a la semana es mucho! Contradicciones, ¿verdad? Contradicciones tiene la vida. Anhelas el estar en la presencia de Dios. Y si no lo anhelas, es como el anuncio aquel antiguo de la tónica. ¿Recordáis? La tónica Finlay. Si no te gusta es que la has probado poco. Has probado poco. Has probado poco la presencia de Dios. Has probado poco el estar en comunión. Has probado poco que el Espíritu Santo te bautice y te llene. Lo has probado poco y por eso... La oración del lunes, ¡ay, qué aburrimiento! Si quieres ver un culto que no sea nada aburrido y donde ocurren las cosas realmente en la iglesia, ven un lunes. Te reto para que vengas un lunes al culto de oración. El lunes pasado hubo una liberación. Algunos se asustaron y me daba un poquito de temor y no quería hacer mucho aspaviento, pero cuando es el Señor el que guía, pues hay que estar ahí. Y sin demasiada historia, pero empezó un proceso de liberación. Y es cuando hay oración, cuando hay comunión con el Señor, ocurren cosas. Cuando no ocurre nada en tu vida espiritual, empieza a sospechar de que hay algo de falta de búsqueda, de que hay algo de falta de ganas, de que hay algo de falta de anhelo. Y si faltan las ganas, ya sabéis cuál es el remedio. Ya sabéis cuál es el remedio. Si no tienes las ganas, que no tengo ganas de ir al cole. Si te dice tu niño, no tengo ganas de ir al cole, lo dejas ahí en la camita. No tengo ganas de limpiarme los dientes. Ah, que no tengo ganas de comer. Mi esposa está esperando que llegue ese día, que le diga, no tengo ganas de comer. Todavía no me ha ocurrido. Deja que tu niño no se lave los dientes, pero no me apetece. O tiene que ser un hábito, algo que produce cosas positivas para su vida. La búsqueda de Dios produce algo positivo. Produce algo positivo para ti, pues busca más. Busca más. Estamos orando, estamos clamando para por la iglesia, pero especialmente por el grupo de jóvenes. Sé lo complicado, y yo no soy inconsciente, no soy ciego a la realidad. Sé lo complicado que es en la sociedad moderna, de la superinformación, del bombardeo por los sentidos, de la sensualidad, de todo lo que está atacando a nuestros jóvenes. Sé lo complicado que es servir al Señor y mantenerse limpio en medio de una generación maligna, como dice la palabra de Dios. Pero, jóvenes, si probáis, si os metéis en lo que es tener una comunión con el Señor diaria, no lo vais a cambiar por nada. Y vais a estar deseando estar en la casa del Señor, deseando hablarle a otros, deseando vivificar vuestras vidas espiritualmente y que eso se contagie a otros. Quizá porque yo crecí en una iglesia que era fundamentalmente, y Paloma lo puede testificar, era de jóvenes. El 80% de la iglesia eran jóvenes en vida de mi padre, ¿no?, en el comienzo de su ministerio, y era tan potente. Nos faltaba de todo, porque el que haya una iglesia de jóvenes, tienes el riesgo de que normalmente pues los jóvenes no trabajan, no hay dinero, no había entradas. Yo recuerdo en esa fecha era muy difícil. Recogías una ofrenda y era todo moneditas de céntimo en aquellos tiempos en España, moneditas de céntimos de peseta en aquel entonces, y bueno, teníamos que vernoslas y deseárnoslas pues para pedir ofrendas, para buscar ayuda de otros países, de Estados Unidos, etcétera. Pero era una iglesia viva, era una iglesia que era contagiosa. Los jóvenes, llegaba alguien y alguien de fuera inmediatamente podía percibir que ahí estaba ocurriendo algo especial en esos jóvenes, y decían: yo quiero formar parte de esto. Era un evangelismo natural. ¿Creéis que es posible hoy día? ¿Creéis que es posible que si hay jóvenes bautizados, llenos por el Espíritu Santo, que puedan sentir la gracia y el poder de Dios, que lo puedan comunicar a otros, que puedan tener las ganas de reunirse con otros y decir: vamos a en vez de meternos a jugar por internet, pues vamos a meternos con el Señor, vamos a meternos en serio con Dios? Jóvenes, ¿creéis que es posible? Levanta tu mano, joven, si crees que es posible. Levanta tu mano ahí y que lo vea el Señor. Que lo vea el Señor. Si crees que es posible y si lo deseas tú, si lo deseas tú, si lo deseas tú, joven, levanta la mano. Joven de 1 a 30, vamos a decir. Bueno, no, porque Isma se escapa ahí. Carlos tiene 15 recién cumplidos, así que entra perfectamente. Jóvenes, jóvenes, mantén tu mano levantada. Mantén tu mano levantada, mantén tu mano levantada. Amén. Y esos motivos, esos que hemos dado para estar animado, que podáis estar animados vosotros mismos, pero animaros unos a otros. Animaros unos a otros. ¿Por qué no venís aquí delante? Los jóvenes, los que habéis levantado la mano. Venid aquí delante. Vengan, vengan acá. Vente para acá. Bueno, faltan jóvenes aquí. Habían venido más. ¿Dónde están Isidro y Roberto? Llámeles, y a Hans también. Sofi, me faltan algunos aquí. Amén. ¿Cuántos amáis a nuestros jóvenes? Amamos a nuestros jóvenes. Tienen un potencial. Yo podría hablar de cada uno de ellos. Yo podría hablar de cada uno de ellos y decir cosas extraordinarias. Son magníficos. Pero hay solamente un temita y es... Mira, ¿ves que habían más jóvenes? Qué bueno. Y como decía, tenéis cualidades increíbles. Algunos de vosotros, no lo saben el resto de la iglesia, pero algunos de vosotros sois artistas. Sabéis dibujar muy bien, algunos otros cantáis, otros habéis empezado a tocar instrumentos, otros danzáis. Hay un potencial bárbaro y que yo creo que la iglesia reconoce. Pero hay dos temas ahí por los que estamos orando, y estamos orando como líderes de jóvenes, estamos orando como padres y estamos queriendo que el Señor cierre portillos alrededor de vosotros. Y un tema es que no os conocéis entre vosotros. No os conocéis y uno normalmente tiene miedo a lo desconocido. Tiene miedo a lo desconocido. Normalmente el racismo parte del miedo a lo desconocido. No conoces la otra raza, no conoces la otra cultura y prefieres obviarlo. Y estamos clamando para que se creen lazos entre vosotros, pero que se creen lazos que perduren, y esos lazos que perduran son buscando al Señor. Quizás no tenéis otras cosas en común, pero a Cristo lo tenéis en común. Tenéis una misma fe. Y a los que estáis empezando a tener un poquito de fe, yo quisiera orar para que el Señor multiplique esa fe. Y cuando el Señor multiplica esa fe, vais a desear estar los unos con los otros. Y la iglesia va a estar apoyando eso. Pero quiero llamar también a los líderes de jóvenes, a los que están tratando con jóvenes. Aquí está Johnny. Quiero llamar a Mauricio y Paloma. Pero también quiero llamar a los padres. A los padres que estáis aquí, los padres de los chicos que estáis aquí, podéis poner por detrás. Y es ponte detrás de tu hijo. Detrás de tu hijo y primero dale un abrazo y luego dale una colleja, si es posible. Y ese es el trato de Dios, es disciplina pero con amor, porque nos ama el Señor nos corrige también. Y estoy hablando, y yo creo que esto no es, bueno, lo estoy haciendo en este plan, pero a veces no tenemos la oportunidad de hablar todos juntos, y es bueno rededicar, reafirmar, recordar cosas, ¿verdad? Y la iglesia está apoyando, ¿verdad? Estamos apoyando, estamos aquí todos. Podemos levantar nuestras manos hacia ellos, bendecirlos en este momento. Pero deciros, cada sábado hay una reunión para jóvenes. Hay una reunión para jóvenes pequeños de 12 a 17 años. Por cierto, me faltan algunos, me faltan Bárbara y Genesis aquí también, ¿verdad? Si los podéis llamar, Roberto. Sabemos que tienes madera de misionero, pero vamos a... Hermanos, si he llamado... Gaby. Falta Gaby también. Correcto. Gaby tiene 12. 12. 12. Entonces, vente para acá, Luis, también. Los padres de los muchachos que falten. Fijaros qué grupo. Fijaros qué grupo. ¿Hay un grupo bueno de jóvenes o no? ¿Hay un grupo grande de jóvenes? Ahora, dejadme que os diga algo a todos y la iglesia es testigo también. Si no hay colaboración de los padres, si no nos tomamos en serio como padres, el que se les dé educación, el que haya cohesión, que haya creación de un grupo sólido de jóvenes, nos estamos jugando el futuro espiritual de esta generación. ¿Podéis decir amén? Si no hay colaboración de los padres, si no hay apoyo de los unos para con los otros, habíamos hablado con Johnny, todavía no habíamos podido hablarlo con Paloma y Mauricio, porque Mauricio estaba de viaje, pero si os parece bien que por lo menos una vez al mes estén todos juntos, todos los jóvenes juntos, y que los mayores puedan colaborar ministrando a los pequeños. Pequeños, ¿aceptáis a los mayores para que os ministren? ¿Creéis que pueden contribuir en algo? ¿Creéis que Lisi, Isma, Judith pueden ayudaros? ¿Creéis que son ejemplo para vosotros? Para Gaby, sí. Isma no. Ya sabéis que los niños y los borrachos nunca mienten, así que... quizá poneros de acuerdo y para hacerlo una o dos veces al mes, que estén juntos los jóvenes, pero tiene que haber un pacto entre vosotros, un pacto de cohesión, un pacto de llamaros unos a otros, de tomar los teléfonos. ¿Cuántos tenéis los teléfonos de todos, por ejemplo? ¿Cuántos tenéis los teléfonos de todos? Lisi los tiene a todos en Facebook. Eso no quiere decir que sea cotilla. Cuidado. Cuidado. Pero sería interesantísimo que tuvierais el contacto los unos de los otros, de todos, ¿verdad? Y que los padres y la iglesia estemos colaborando en todas las formas, habidas y por haber, para animarnos los unos a los otros, al amor, a reunirnos, a, en vez de estar en lo que tú crees que estás ganando el tiempo, ¿ok? ¿Qué actividades pueden ser más válidas, más efectivas, más productivas que estar en la reunión de jóvenes un sábado? ¿Qué actividades? Decídmelo. ¿Hay algo que sea más productivo, más positivo que estar buscando al Señor junto con gente de tu edad más o menos, que podéis contrastar ideas, que podéis ayudar, que podéis colaborar? ¿Hay algo que merezca más la pena que eso? Padres, a veces es bueno empujar a tus hijos. Yo siempre agradeceré a mis padres que para el tema de ir a la iglesia no había opción. Era sí o sí. Ya está. Sí o sí. No, que es que ni se me ocurría decir que no tenía ganas. Quizás era un extremo. Pero ahora, y estoy hablando en los corazones de los padres, pero hemos quizá pasado al otro extremo. Si el niño no quiere. entonces que haga lo que quiera. Si el niño no quiere que sea un salvaje, si el niño no quiere que no se lave los dientes y se le pudran. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos? A veces no hay que dar tantas opciones a nuestros chavales. Y estoy hablando a vuestros corazones, estoy hablando a los corazones de los jóvenes, estoy hablando a los corazones de toda la iglesia, estoy hablando a los corazones de los padres que tienen hijos pequeños pero que vienen hacia este grupo. Y necesitamos crear esos lazos. Hay hermanos que están invirtiendo su tiempo, su dinero por estos jóvenes, sabiendo que es el Señor el que añade bendición a esto, pero no es justo. No es justo que a veces haya dos o tres chavales nada más cuando hay este grupo. No me creo que todos los sábados tú tengas que estudiar para exámenes. No me lo creo. Y tenemos estudiantes universitarios entre estos jóvenes y no se pierden ni una reunión. No me creo. No me creo que tu búsqueda en internet sea más importante que buscar al Señor. No lo creo. Ni que tenga los mismos efectos. Ni muchísimo menos. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, jóvenes. Y a mí me gustaría que hicieseis un compromiso con el Señor, pero con vuestros líderes también. En este momento. Que cerréis vuestros ojos. Ahora, ¿dónde estáis? No es un juego, no es un show, es algo que estás haciendo como un compromiso con el Señor, tu vida espiritual, para mejora de tu vida espiritual. Si has dejado aparcada tu vida espiritual, retómala, retómala. Es la parte más importante de ti. Si no estás en paz en tu corazón, en tu alma con el Señor, no vas a encontrar paz en otras áreas. Y hay tanto sufrimiento ahí fuera, de gente que se ve involucrada sin querer o queriendo en las garras de Satanás, en las garras del mundo, en las garras de la carne. Qué bonito sería ver un grupo de jóvenes buscando al Señor unánimes, con todas las ganas, siendo llenos del Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios para sus vidas, moviendo y liderando el resto de la iglesia. Estamos dispuestos los mayores, estamos dispuestos a dejarles el testigo a estos jóvenes, a que ellos fluyan, a que ellos participen, a que ellos dirijan la alabanza, a que ellos nos ministren, nos prediquen. Aquí hay predicadores y yo lo declaro por fe, hay predicadores. Hay chicos que ya van conociendo de la palabra y que van a predicar primero a otros jóvenes para que esos a su vez se levanten. Aleluya. Tomados de la mano, iglesia, levantas tus manos hacia ellos y decimos: en esta hora, Señor, tenemos tantas razones para agradecerte. Puedes declarar, joven, con tus manos levantadas, puedes declarar: Señor, tú eres lo más importante en mi corazón. Tú eres lo más importante para mí. Yo declaro en esta hora que tú eres lo más importante. Y estoy dispuesto en esta hora a dejar cualquier capricho, cualquier otra atracción, cualquier otro deporte, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cualquier otra cosa que me llame la atención, estoy dispuesto a dejarla aparte, a dejarla a un lado, para que tú tomes el control, Señor, para que tú tomes posesión de mi vida. Aleluya, aleluya. Si eso es una decisión por tuya, levanta tus manos ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dice: Señor, yo me comprometo contigo. Tu voz audible dice: Señor, yo me comprometo contigo. Me comprometo contigo, en el nombre de Jesús, me comprometo con este grupo, me comprometo con este grupo, en el nombre de Jesús, me comprometo. Quiero llamar a Johnny, Por un lado de Mauricio y Paloma, venís aquí conmigo. Y estos jóvenes simbólicamente van a ir a vosotros y van a hacer un pacto con vosotros. Y decir, yo estoy contigo. Y donde tú digas, si es reunión, si es excursión, si es una salida, donde tú digas, ahí yo iré. Recuérdaselo a ellos. Ir pasando. Díselo a su oído. Ellos necesitan oírlo también. Necesitan oír que hay un compromiso. Jóvenes, pasar. Pasar. Digo, yo renuevo mi compromiso con el Señor. Renuevo mi compromiso con el grupo de jóvenes. Renuevo mi compromiso. ¿Ha habido compromiso o solo os han dado un abrazo y si te he visto no me acuerdo? Bueno, creo que si el Señor nos ha hablado en esta mañana y hay un nuevo pacto con el Señor, que Él sea añadiendo bendición. Padres, abrazar a vuestros hijos y dile, ahora te animo a que vengas, porque aquí están ocurriendo cosas, cada sábado, están siendo bendecidos los que están viniendo, los que estáis viniendo, ¿estáis siendo bendecidos, sí o no? ¿Hay bendición? Creo que hay una excursión para el sábado que viene, por ahí he oído, una excursión, qué bonito sería, que os apuntarais todos juntos, pudierais compartir, pudierais conoceros, pudierais ver que hay magníficas personas que no conoces todavía en el grupo de jóvenes y dar esa oportunidad para que podáis crecer juntos en el Señor. ¿Amén? Padres, anímale ahora. Tíralo de la oreja y dile, no te pierdas más reuniones. Amén. Podéis sentaros, ¿verdad? Los padres. Vamos a tomar la ofrenda y voy a pedir a los hermanos si quieres. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice la ofrenda y multiplica la, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. la Santa Cena, también podemos ir poniéndola. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mientras los hermanos reparten el pan y el vino como símbolos, siempre recordamos e insistimos en que son símbolos. No es el cuerpo y la sangre de Cristo literal, sino él mismo lo estableció como un símbolo de su cuerpo y su sangre, y es un símbolo que Cristo estableció para que fuese recordado, para que fuese celebrado. ¿Quiénes deben tomar la Santa Cena? Aquellos que han reconocido que Cristo es su Señor y están en comunión y en voluntad, en la perfecta voluntad del Señor para sus vidas y en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay algunas iglesias que dicen los que han sido bautizados, pero siempre decimos, si no ha habido oportunidad para que seas bautizado, pero deseas hacerlo y te sientes parte del cuerpo de Cristo, yo creo que el Señor está invitando a que tomes de la cena. Es una invitación integradora.